Buenos días de domingo. Esto es Trans Generation con Tony Kenji. Así comenzamos esta sesión especial. Lo dicho, un saludo desde todo el equipo de Sins Music Company.

Recuerda, esto es Trans Generation con Tony Kenji. We'll be right back. hold it all. In the darkness, in the light, it doesn't matter cause I close my eyes. Cause you walk through a sea of stars. Yeah, you find me. Yeah, you find me. Between we will not control it. We'll be right back. Recuerda que estás escuchando Transgeneration con Tony Kenji. Este tema va por todos vosotros. Una dedicación mía para toda la gente que escucha a través de nuestras redes sociales. De YouTube, Periscope, Twitch. Y de esa red social nueva a la que empezamos a emitir ahora mismo. Mixer. Recuerda, puedes seguirnos en cualquiera de esas redes sociales y disfrutar de toda la música que te ofrecemos aquí en Sis Music. Lo dicho, este tema va por todos vosotros. We'll be right back. I'm not afraid to die. Bueno, y con este pedazo de tema me despido. Un placer haber compartido este Trans Generation con todos vosotros. Y como siempre digo, hasta la próxima. Recuerda, Trans Generation Six Music Company.